La práctica diaria de ejercicios físicos en las instalaciones deportivas de Sierra de Cubitas corrobora que muchos habitantes de este municipio obedecen al principio médico de que el corazón no sale de vacaciones. Cerca de 40 practicantes acuden de lunes a viernes entre las 6 y las 7 de la tarde a las clases que se imparten en el combinado deportivo Eladio Ibáñez de la comunidad Cubitas, a quienes no les importa el sofocante calor del verano. Y según expresa la máster Nereisi Cintra García, profesora del colectivo, el progreso es evidente. Están viniendo diariamente entre 35 y 40 practicantes. Hay días vienen un poquito menos, hay días incluso que vienen más, pero más o menos ese es el promedio. Esto nunca se había visto porque otras veces yo he trabajado el programa aquí en la comunidad y nunca se había visto tantas personas practicando actividad física. ¿Y cuál es el principal reto que tienes con gran parte del grupo? Que los practicantes logren el objetivo por el cual vienen aquí al combinado, a practicar ejercicio. Esencialmente muchos vienen por bajar de peso, otros vienen por mantenerse en forma, otros vienen porque sencillamente es un entretenimiento sano, y la pasan bien y se divierten, y verdaderamente eso es lo que siempre tratamos de hacer en los turnos de clase. La entrega a la actividad física en el segundo asentamiento más poblacional del municipio cobra protagonismo en el final de sus tardes, donde al decir por la defectóloga de salud Raquel González Silveira, integrante del grupo, esa práctica los beneficia mucho. Esto es importantísimo en mi vida, empezando que el deporte es salud y bastante que me ha beneficiado porque empezando que soy asmática crónica y desde que estoy haciendo ejercicio apenas uso el spray y estoy muy bien de salud. He bajado mucho de peso porque ya tenía algunas cuantas libras en mi cuerpo y desde el inicio estamos acá no porque estemos en verano, no por un gusto estético, sino por salud. Y estamos aquí junto a nuestra profesora que es maravillosa, que esto es para el bien de todas nosotras. Aquí estamos hasta el final. Aunar voluntades en favor de estilos de vida saludables y luchar contra el sedentarismo o la obesidad es el principal pronunciamiento de quienes acuden a practicar el ejercicio físico en la comunidad Cubitas, lo que corrobora el altísimo poder de convocatoria de una especialidad que ha vuelto a erigirse protagonista en la actual etapa de verano. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.